Memoria el balance 2015 y se expresó contra los despidos, los ajustes, los tarifazos, la ley de financiamiento y el impuesto a las ganancias. Vamos a hablar con Liliana Peralta, que es secretaria general de la seccional Santa Rosa. Liliana, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué mirada tenés de este congreso y del momento que viven los trabajadores de la educación? Mira, el congreso en realidad fueron dos. Primero fue el ordinario, donde se aprobó la memoria, balance y política gremial, lo cual nos da mucha fortaleza como sindicato, porque el balance refleja el uso que se hace de los dineros que los afiliados, como único aporte al sindicato, ese uso que se hace es en beneficio de los propios afiliados, muchos en acción social que se están llevando a cabo. Y la política gremial, que bueno, define nuestra intención siempre clara en defensa de la escuela pública y de los trabajadores de la educación. Y por otro lado, después se hizo el extraordinario, donde se plantearon varias cosas que preocupan. Primero, la pérdida de poder adquisitivo que estamos teniendo como docentes, ya sea por el incremento de la canasta familiar, como por los traslados. Hay docentes que se trasladan mucho en sus vehículos de un lugar a otro, y la rotura de un auto, el combustible, en estos tiempos supone un gasto mucho mayor. También los tarifazos. Hemos sufrido los tarifazos propios de los hijos que tenemos estudiando muchos en otros lugares, como Córdoba, donde se siente mucho el tarifazo también. Y bueno, y también lo decimos no solamente como trabajadores docentes, sino por los padres de nuestros alumnos, que han sufrido la pérdida de trabajo en muchos casos y que a veces tienen trabajos no registrados, changas, como se dice, y bueno, y son el sector más vulnerable. No solamente hablamos por nosotros, sino también por los papás de nuestros alumnos. Bien. Respecto de la negociación con el gobierno provincial por la paritaria, ¿cuál es la expectativa? ¿Y hay fecha concreta del encuentro? ¿Coincide con la del resto de los gremios estatales o no? ¿Cómo es? No, creo que no es el mismo día. Nosotros fuimos convocados para el 16 de agosto y sí, vamos con la intención de pedir una recomposición, como había sido el compromiso en el acuerdo paritario en julio, que ya viene retrasado hasta el 16 de agosto. En esa paritaria nosotros vamos a pedir la recomposición, que, bueno, nosotros como seccional Santa Rosa establecimos que no tiene que ser menor al 15%, por los mismos dichos del ministro Prat-Gay, que dice que estábamos en una inflación del 43%, bueno, nosotros tuvimos un 28%, entonces mínimo tiene que ser no menos del 15%, para no seguir perdiendo, que ya habíamos perdido por la devaluación, parte de nuestro poder adquisitivo. ¿Y no manejan cifras esos? En realidad, la cifra ayer no quedó establecida en un número concreto. Sí sabemos que tiene que ser superior al 15%. No lo pusimos para dejar un margen a ver cuánto están dispuestos. Y bueno, y en función de eso, nos vamos a volver a reunir para ver qué medida vamos a tomar. Si se acepta o no, o que mediante asambleas y plenario de secretarios generales, o tal vez convocando un nuevo congreso para ver qué medida. Pero también lo que quiero recalcar es que hay mucha preocupación entre todos los docentes, y surgió por unanimidad, cómo está pegando la crisis en nuestra sociedad, en nuestros alumnos, cómo se nota más la proliferación de merenderos, de chicos que se cambian de escuelas de jornada común a jornada completa, de chicos que van a una jornada extendida en una escuela secundaria y no llevan nada para comer, pero nada, porque antes o llevaban una vianda o llevaban plata para comprar algo, aunque sea en un kiosco, ahora no llevan nada. Entonces eso es muy preocupante para nosotros. Y otro tema, que es más de la índole nuestra docente y que también va a tocar al resto de los trabajadores, la modificación de la parte previsional, el aumento de la edad jubilatoria, que aparentemente es lo que se viene, y en lo cual los docentes están muy preocupados y dispuestos a hacer todo tipo de medidas para evitarlo. Liliana, tuvieron una reunión paritaria por cuestiones más técnicas y laborales. ¿Qué se acordó ahí? Bueno, ahí tuvimos tres acuerdos paritarios importantes, pero más de tipo técnico. Uno muy importante, que es la creación del puesto del referente tecnológico, que no alcanza de ninguna manera a cubrir los puestos que teníamos por Conectar Igualdad, un programa revolucionario que fue desmantelado. Son 123 cargos de referente tecnológico para toda la provincia, que se van a designar próximamente. Otro acuerdo paritario, es una forma de designación que privilegia los títulos docentes, y otro que es para quienes recién se inscriben o se reciban puedan participar en los concursos, en los movimientos del artículo 70, que son titularización, traslado, son más de tipo técnico. Bien. Muy importante los tres, igual. Porque han difundido mediante un comunicado reciente el recuerdo del reconocimiento del puntaje de frente a alumnos a los fines previsionales. ¿Esto es un acuerdo previo del año pasado, del semestre pasado? No, pero nosotros el pedido del frente a alumno, que es en realidad para todos los técnicos, que son los que trabajan, psicólogos, kinesiólogos, todos los que trabajan sobre todo en las escuelas especiales o centros de apoyo escolar, hasta ahora no hemos logrado que se lo incorpore como frente alumno, y es un pedido que lo tenemos reiteradamente en todas las paritarias, y a lo cual no han accedido. Ajá, bien. Bueno, Liliana, te agradecemos el contacto, y si querés agregar algo más sobre el tema que consideres oportuno, te escuchamos. Bueno, nosotros como organización de base de CETERA estamos convocando al ruidazo del día 4 de agosto. CETERA lo fijó así, y nosotros también consideramos que no puede ser esquilmado nuestro salario a través de tarifazos, y por eso hoy vamos a participar e invitamos a los compañeros, más allá de a quien hayan votado, a participar de esta manifestación en contra de los tarifazos que son muy feroces, por otra parte. En el caso de Santa Rosa es a partir de las 20 horas en la Plaza San Martín, ¿verdad? En la Plaza San Martín a partir de las 20 horas. Bueno, gracias de vuelta. Bueno, gracias a vos. Liliana Peralta es secretaria general de la seccional Santa Rosa de UTELPA, que ayer a nivel provincial tuvo sus dos congresos, ordinario y extraordinario. Radio Kermés es la radio de la Asociación Civil El Ágora. Transmite desde el 106.1 MHz con estudios en Balcarce 420 de Toay. Planta transmisora en la ciudad de Santa Rosa. Radio Kermés 106.1. Radio Kermés 106.1.